Bueno, olímpicos donde la colombiana más laureada, Mariana Pajón, no volvió a ganarse el oro. Lo perdió con una británica en la categoría de biciclosista, campeona, oro en Londres, oro en Río, y se dio su corona a Trevor. Ganó hubo plata. Un bronce plata, con sí. Sí, por eso se dio la corona. Pero ganó, otra vez fue medallista olímpica. No, estoy diciendo que se dio el oro, es que no estoy negando la medalla. Por favor, le cedió y ya quedó de segunda. Claro, pero perdió el oro, es lo que quería decir. No me puedes atacar por eso. No, no te estoy atacando, pero no perdió el oro, ganó la plata. ¿No perdió el oro? Pues perdió el oro si ganó la plata. ¿O se ganó las dos? Ganó plata. Había ganado plata, oro dos veces y este año ganó. Pero es que creo que fue lo que yo dije, pero tal vez fui mal interpretado. Colombia se llevó también un bronce con Carlos Alberto Ramírez y Catherine Ibargüen, pues no le fue muy bien, ¿verdad? Clasificó a las finales, pero no tuvo una gran representación, ¿no, Nico? Ganó la ¿sí? China Rojas, Yulitza. Sí, Yulimar Rojas. Yulimar Rojas. Sí, ella la ganó venezolana. El oro porque está muy fuerte esa niña. Sí, ella es como el recambio en ese caso, tanto en la Liga Diamante como en el salto triple, es Yulimar Rojas, que es talentosísima. Pero fíjese que no fue solamente un mal de Colombia el de esa escasa cosecha de medallas, sino de muchos países que a varios les tocó, por cuenta de la pandemia, suspender, por ejemplo, clasificatorias. Tuvo muchos inconvenientes la llegada de los deportistas. Todo. Exacto. El ciclo olímpico se vio completamente deformado por cuenta de la situación que vivió el mundo. Además que para ellos generalmente planean esos 4 años de olímpicos para tener para exacto. Estar en el tope de sus capacidades al momento de los olímpicos, y con la plazadera de los olímpicos todo eso imposible. Se trastocó. Entonces muchos no alcanzaron a volver a hacer todo el proceso para volver a llegar en gran forma a la competencia. Emilio, vamos con música. Listo, voy a continuar con un hombre que este año fue noticia, que es Luis Miguel, porque este año se lanzó la última temporada de la serie sobre su vida en Netflix. Voy a compartir una de las canciones que a mí más me gustan de él, composición de un máster de Juan Luis Guerra, y tiene los coros de un grupo tremendo vocal, que es Take Six, del álbum 33 del 2003, esto se llama Te Necesito. Y después de los olímpicos, pues se anunció una subasta muy importante de relojes Only Watch, que se celebraría en noviembre con modelos únicos cada 2 años, y el 6 de noviembre pues se llevó a cabo esta puja, la más grande de la historia, 54 marcas participantes, y pues superando precios enormes para tratar de llegar a 40 millones de euros en ventas. Algunos de los relojes más interesantes es el Patek Philippe referencia no sé qué por 457 mil euros, el cronógrafo tipo XX de Breguet por 60 mil euros, el Cyber Skull Sapphire de Bell & Rose por 100 mil euros, y la cifra que se logró fue de 36 millones de euros en una subasta de relojes. Nico, ¿por qué no puso su Oris de vintage? Mi jaguaco, pues es que cuando fui a llevarlo dijeron, no hay dinero que pague esto. Entonces yo me devolví a mi casa tranquilo. Vaya, guárdelo. Sí, no hay dinero que pague esto. Música, Emilio, por favor. Voy a continuar ahora con una canción que es una adaptación muy moderna de un estándar del Great American Songbook, de una canción originalmente llamada Fools Rush In, que hizo muy famosa Frank Sinatra en su momento con la orquesta de Tommy Dorsey. Esta versión, que es como electrónica, la hizo hace unos años el grupo Disclosure. Esto se llama Where Angels Fear to Tread. 5 de la tarde, 15 minutos. Qué felicidad encontrarnos nuevamente con ustedes en este primer día laboral del 2022. Esperamos que hayan pasado un super fin de año el viernes, que también los estuvimos acompañando, sábado, domingo, con su familia, con sus amigos, con la gente que más quieren. Los que ya se están reincorporando a su vida normal, rutinaria, pues gracias por seguir en sintonía con la FM y de los originales. Ustedes saben que siempre estamos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche con toda la información, sobre todo que seguimos haciendo una recopilación de aquellas noticias importantes que sucedieron en el 2021. Y yo hoy traigo una noticia, y bueno, traigo normalmente noticias de actualidad. Pues Adele, esta artista británica, inició el año con una compra multimillonaria. Ella decidió adquirir una lujosa mansión, pero adivinen quién era el dueño anterior: Sylvester Stallone. Sylvester Stallone había ofrecido esta mansión por 110 millones, pero Sylvester Stallone decidió negociar con Adele y la bajó a 58 millones de dólares para concretar la transacción. Pues les voy a escribir un poco de qué se trata o cuál es esa propiedad que Adele adquirió de Sylvester Stallone. La propiedad tiene 5.665 metros cuadrados y está en el área más exclusiva de North Beverly Park, que es Beverly Hills. Tiene 6 habitaciones, 9 baños, un garaje para 8 carros, un control de cambio de temperatura, pero además tiene una bodega, un cine, una cocina a cargo de un chef profesional, gimnasio, piscina, que le dicen en México alberca, y un spa. Pues al comprar este inmueble, Adele pasa automáticamente a ser la vecina de Eddie Murphy, de Dwayne Johnson, La Roca, de Justin Bieber, de Steve Harvey, de Samuel L. Jackson, de Magic Johnson, de Denzel Washington, de Rod Stewart y muchísimos más. Así que por ahora, pues Adele pudo hacer la compra de esta mansión porque se estima que la fortuna de Adele ronda más o menos entre 170 millones de euros. Y esto sigue aumentando como consecuencia del lanzamiento de su último álbum de estudio titulado 30. Yo les quería contar, recordar un poco, porque les conté la semana pasada, que 30 o 30, que es el último álbum de Adele, fue el primer álbum del 2021 en vender 1 millón de copias. Así que ella se convirtió en ser la única artista en vender esta cantidad de copias del 2021, recuperando las ventas físicas en todo el mundo. Es decir, todo iba muy mal. De pronto Adele sacó el 30 o el 30 y esto empezó otra vez a repuntear. Así que este récord seguramente es lo que hace, que eso fue el 19 de noviembre, que Adele pues tenga mucho más presupuesto para poder adquirir cosas más lujosas y poder estar al lado de personas que llevan muchos años también haciendo fortunas, ya sea por la actuación, ya bien sea por la música. Y también recordemos que Adele va a comenzar en pocos días la gira o la residencia que tiene en Las Vegas, que este espectáculo es uno de los más lucrativos en la historia de Las Vegas. Se espera que Adele gane en esta residencia alrededor de 13 millones de dólares, realizando 26 shows entre finales de enero y mediados de abril. Esto, por supuesto, que es maravillosa noticia para Sylvester Stallone, porque sabe que está comprando un dinero que sí o sí va a llegar. Así que, ¿por qué no nos vamos con la canción que abrió el disco, el 30, este famoso que les he hablado? Se llama Easy on Me, una canción que Adele lanzó el 15 de octubre del 2021. La lanzó además con su video incluido. Fue una de las canciones con más streamings en Spotify y Amazon Music, pero la letra expresa temas de nostalgia, arrepentimiento, perdón, y representa la súplica que Adele hace a su hijo, diciéndole que sea más paciente con ella porque ella todavía tiene mucha carga con el tema del divorcio. Así que vamos a escuchar algo de la cantautora británica Adele. Aquí está Easy on Me. Y una película que vi me pareció supremamente aburrida, pero le fue muy bien a Disney con esta taquilla y fue estrenada, por supuesto, en Disney Plus, es Jungle Cruise, con la bellísima Emily Blunt y el The Rock, Dwayne Johnson. Pues llegó a recaudar 30 millones de dólares, que para épocas de pandemia fue estupendo. Eso fue en agosto, y pues digamos que fue una de las películas más raras que he visto, pero ahí yo creo que se comenzó a sentir que el cine estaba tomando fuerza, y de hecho todavía el cine no tiene tanta fuerza porque la gente todavía le cuesta mucho trabajo entrar a una sala de cine y llenar una sala de cine. Pues porque, no sé, y a mí lo que me parece increíble es que una obra de teatro de Broadway donde la gente sí está muy pegada, hombro contra hombro, se llena, pero los teatros que hay más espacio, yo no sé por qué no se llena. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Pues yo creo que para empezar es porque, por ejemplo, en Colombia algunos teatros no están vendiéndolos a capacidad completa, y esa es una razón obviamente pues como lógica, pero por otro lado pues todavía hay mucho miedo. ¿Qué piensas tú, María Juli? Sí, yo creo que es eso, la gente todavía no se siente segura de estar en lugares cerrados, así haya control de aforo, así haya control de vacunación, hay muchas personas que todavía no se sienten seguras de tener otras personas tan cerca. ¿Y sabes que eso le está pasando a las aerolíneas también? ¿Sí? O sea, si los vuelos para llenarlos es un problema, es un súper problema, y con lo que acaba de pasar, no, con lo que acaba de pasar, no, pasó hace unos días, pasó hace un mes en Sudáfrica, todavía es increíblemente más difícil que los vuelos se llenen. O sea, hay un gran sufrimiento por parte de las aerolíneas del mundo que vuelva a entrarse en un pequeño colapso después de haber sufrido 2 años lo que sufrieron. Nico, ¿usted qué opina, mijo? No, pues estoy realmente de acuerdo con todas las teorías que han expuesto hasta acá. O sea, no le interesa. Sí, la verdad no, porque yo ni viaje, no me gusta. Porque él es uno de los Mónica, que no es que siente seguro de ir a lugares. Exacto. Yo pienso que el teatro y todo el tema de Broadway, pues es mucho más chévere vivirlo presencial en teatro, y las películas, en cambio, como tenemos tantas plataformas, pues estar en casa no está mal, igual las vamos a ver. Entonces, por eso siento que puede que se llenen más los teatros, que los teatros de físicos, pues, de Broadway, y a los teatros de cine. Emilio, por favor, música. Voy a continuar ahora con Carole King y uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos, un disco del año 71 que se llamó Tapestry, que se ganó el Grammy al álbum del año y lleva 50 años siendo el modelo a seguir por excelencia, sobre todo para las cantautoras dentro de la música. Y este trabajo tuvo unas canciones importantísimas. Tuvo You've Got a Friend, So Far Away. Tuvo la versión de Carole King de You Make Me Feel Like a Natural Woman, que originalmente grabó Aretha Franklin, pero que compuso Carole King. Y tuvo esta canción, It's Too Late. El fabricante de automóviles eléctricos Li Auto lanzó una oferta de acciones de casi 2,000 millones de dólares en Hong Kong, uniéndose a una serie de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos para atraer más cercanos a su casa. Entiendo que es una competencia directa de Tesla, y les advierto que los chinos van muy bien en ese campo. Bueno, sigamos con música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con John Legend y una canción de su disco Bigger Love que salió el año pasado. Esto se llama I Do. 5:34 PM. Pues bueno, la noticia que les tengo que dar a continuación no es tan positiva, porque resulta que se confirma que Ana Pejerano, la vocalista del grupo Mocedades, de este grupo español, falleció a sus 60 años. Tenía un grave problema en el aparato digestivo y esto la tenía internada. Pues resulta que ella se incorporó como solista de Mocedades en 1984, cuando ella tenía 24 años, sustituyendo a Amaya Uranga, quien en 1983 anunció que se retiraba voluntariamente. Entonces, Ana se convirtió en una figura clave del grupo después de que más de un centenar de jóvenes cantantes hubieran realizado sin éxito la prueba para sustituir esta primera vocalista. El fallecimiento desafortunado de Ana Bejerano sucedió el sábado a las 7 de la mañana en el hospital donde fue ingresada. Ella está hospitalizada desde el 11 de diciembre y el 1 de enero pues nos dejó. La voz de Ana aseguró nuestra continuidad tras la marcha de Amaya. Fue imprescindible para Mocedades, así lo recuerda su líder Javier Garay, el último de los denominados 6 históricos en la formación. Esto según un comunicado de la productora que ha informado y que ha circulado para este fallecimiento. Pues Ana Bejerano llenó así el vacío que Amaya había dejado y grabó grabó 3 discos durante esa primera etapa, que fue Colores, Sobreviviremos e Íntimamente, donde Mocedades recupera sus raíces folk. Y en 1993, Ana dejó Mocedades para emprender otros proyectos. Ella hizo una fundación en donde quería ayudar a otros músicos. Y bueno, a petición de Javier Garay, el líder de Mocedades, pues Ana volvió en el 2018. Y esto fue, digamos, que lo que leemos en el Instagram de Talismán Management, que es el grupo de management de Mocedades. En el 2021 ellos retomaron su gira por el aniversario número 50 y estrenaron una nueva canción que se llamó Que no se acabe el mundo. Y bueno, después de la pandemia ellos llenaron el nuevo Teatro Alcalá de Madrid, hicieron un concierto homenaje donde estuvo también Sole Jiménez, y tenían pues por supuesto muchos planes para continuar. Recordemos una de las canciones más famosas y que yo creo que ustedes la han escuchado de precisamente este grupo español. Esta canción se llama Eres Tú. Así recordamos a esta gran cantante, a Ana Bejerano, la vocalista que falleció el 1 de enero de este nuevo año, la vocalista de esta banda que muchos seguramente recuerdan, la gran Mocedades. Bueno, seguimos con los originales, un programa súper original. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, publica un informe que encuentra que el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a 11 mujeres y creó un ambiente de trabajo hostil. El 10 de agosto, Cuomo anuncia que renuncia. Y hoy en día, el senador, gobernante Cuomo, pues está ya en un juicio, pero seguramente no le pasa nada, ¿o sí? Nada. Pero pues ya el escarnio es importante, es decir, pero ¿qué es? Y no solo para él, para su hermano. Exacto. Recuerdan que hace un tiempo, a principios de diciembre, Chris Cuomo lo despidieron de CNN justamente por, claro, por habérsela jugado por su hermano. Exacto, por haber, digamos, sido como una especie pero de sí lo pero lo despidieron, yo lo sí, veo todas las noches. Sí, despedido. Claro. ¿Ya no está? Ya no está. O sea, yo veo es como una fantasma. Debe yo ser. Creo que es como un CNN vintage. Exacto. Él lo despidieron de CNN. Bueno, ¿qué más de vainas, Sole? No, pues ese, mire, entre los cargos, pues que tenía Cuomo, no le va besos a pasar y abrazos no deseados, toqueteos, insinuaciones sexuales. Toqueteos. Pero nunca fue una vaina tan dramática. Ay, creo que le tocó las nalgas a una chica. Fueron pero 11 mujeres. Bueno, solo eso ya está muy mal hecho. Claro, no tiene por qué hacerlo si ella no quiere. No, yo sé, pero. Y no con dice, represalias. A no ser de que sea la novia. Una nalgadita está bien. Ah, no, pues, la novia, sí, todas las que quiera. Sí, exacto. Pero yo estuve en un restaurante alguna vez con una chica muy bella. No voy a nombrar nada. Y a la compañera al lado, un restaurateur. Le hizo la vikinga, que es que le jala el calzoncito para arriba. ¡A ñonguis! ¡El ñonguis! Y la niña no dijo nada, era inglés, y lo miró. Y mi pareja le dijo, not even in your dreams, ni se te ocurra. Pero eso no pasaba de ahí, ¿me entienden? Claro, pero el año 90 y tanto, o sea, tranquilos. El ñonguis era muy colegial. El ñonguis era así muy colegial. ¿Se llamaba ñonguis? Qué feo. Claro, yo no sé. Qué nombre tan terrible. O sea, si había una cuando ronda, te por meten ejemplo. Tu tanga bikini. Vamos con música, Emilio, bueno, por favor, bien, hombre. Vamos a continuar entonces ahora con algo de música. Y este tema es del trabajo más reciente de un ídolo, de Billy Idol. Y esta canción es parte de su EP que salió hace unos meses llamado The Roadside. Esto se llama Bitter Taste. Star Wars de Disney lanza un hotel y revela por anticipado que el hotel y su costo es inmerso en la galaxia. Y hay que esperar muchos días para que salga más barato. Mi pregunta es, ¿cómo uno, pues a mi extensa edad, podría quedarse en un hotel temático de Star Wars y por la noche empiecen a salir personajes en los bares. Sí, raro. No, pero chévere. Los fanáticos de Star Wars es el sueño cumplido, yo creo. Pero es que en Colombia hay dos fanáticos de Star Wars. Todas las películas de Star Wars, y lo digo por experiencia y conocimiento, son las de peor rating en Colombia y en la taquilla. Nadie ve esa vaina. Pero los que los ven, o sea, los que ven la película... Pero es que los que los ven es como los que nos oyen. Los que, ven la película son supremamente, son muy, muy fanáticos. Por eso, pero Star Wars es como de amores y odios. O no te gusta para nada o te gusta demasiado. Y te compras todo, pijama, camisetas, pantalones. Sí. Pero en Colombia no existe... No es una idea nueva, ¿no? No es una idea nueva la de ellos. O sea, en Colombia hay dos proyectos que han fracasado profundamente. No, hay uno muy exitoso que ahorita se lo digo. Star Wars, y hay otro que ha fracasado mucho más, que es Star Trek. Ah, ok. Bueno, pero eso sí. No hay cómo sobrevivir. Sí, es que en Estados Unidos. No, yo te lo garantizo. No, yo te creo. Producciones GES tenía las películas de Star Wars. Ninguna marcó más de 4.2. Y en esa época no había sino dos canales. Y dos canales públicos de cuarta categoría. Y una película seria marcaba 48 puntos de rating. Pues porque era una vaina distinta. Era hogares. Marcaban 4, 5. Y me acuerdo la negociación de Fox. Oiga, cojan todo ese paquete por $500,000. Y yo me miré con Julio y dijimos, pero ¿para qué vamos a perder toda esa plata? Claro. Y pasamos 4 de esas. No, hermano. No pasó nada. Pero no. ¿Star Wars? Nada. O sea, no pasa nada. Hermano, o sea, eso no pasa nada. No tenía ni idea. Pues se los enseño porque ustedes, como no creen nada, bótele eso a. Bueno, en Europa es peor. O sea, en Europa miran eso y salen corriendo, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Es una locura. Yo no creo que en Argentina sean fanáticos de Star Wars, pero bueno, conociendo a los argentinos... Ellos son bien fanáticos de las cosas, ¿no? Sí, no sabremos. Música, Emilio, por favor. Voy a continuar ahora con un cover. Esta es una canción que en su versión original yo creo que fue lanzada en esta emisora en el 99. La original era de Madison Avenue. Ese grupo fueron One Hit Wonders. Solo tuvieron este éxito, que fue Don't Call Me Baby. Vamos a verla en esta versión de una ex Spice Girl, Emma Bunton. Suena así. .54, estamos aquí de 3 de enero del 2022 con todos ustedes, nuestros oyentes en la FM de los originales. Recuerden que los acompañamos siempre de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Lanzamos una pregunta hoy que es un poco escueta, ¿no? Es como preguntándoles con estos 3 días que han pasado, qué buena noticia han recibido, y ya tenemos algunos tweets. Sin embargo, si ustedes quieren contarnos, nos pueden escribir @losoriginales en Twitter. Imagínense que ya está listo el documental sobre Janet Jackson y tiene fecha de estreno. Este proyecto va a coincidir con la fecha en que se lanzó el álbum debut de esta artista, que fue hace 40 años, ¿quién lo creyera? Pues el documental se va a llamar Janet, que tiene una duración de 4 horas. Fue creado a lo largo de 5 años y para sacarlo al aire, emitirlo, será dividido en 2 partes. Esta producción incluye imágenes nunca antes vistas de la vida profesional y personal de Janet Jackson, y su estreno será el próximo 28 de enero. El primer adelanto de este trabajo audiovisual se vio cuando la cantante abrió su canal de YouTube, pero hoy se conoció una versión extendida en la que queda mucho más claro quiénes participaron en este proyecto y cómo será el relato. Pues este nuevo avance de 3 minutos tiene una mirada un poco más íntima, honesta y por supuesto no tiene filtros sobre la vida y la carrera artística de Janet Jackson. Recordemos que Janet Jackson estuvo envuelta en muchos escándalos sobre su hermano Michael, porque pues digamos que todos los hermanos por supuesto le tenían envidia, por decirlo así, entre comillas, a su hermano, porque era el que más vendía discos, porque era el que más tenía números uno. Una de las hermanas, el esposo de una de las hermanas, es decir, el cuñado de Michael Jackson, lo demandó. Bueno, hay un montón de... Un un montón de historias, muchas ciertas, muchas no tanto, alrededor de la familia Jackson. Además, en este documental de Janet Jackson se van a ver varios artistas, van a aparecer varios artistas como Missy Elliott, como Samuel L. Jackson, como Mariah Carey, como Tyler Perry y muchos otros que serán los testimonios recopilados para este proyecto. Hay otros detalles también que se vieron en este nuevo tráiler, y es que se confirma que el equipo de Justin Timberlake fue quien lo contacta a ella para hacer el Super Bowl en el 2004, que ella al principio se negó de hacer, pero en este documental se revelará con muchos más detalles qué fue lo que sucedió con el vestuario. Pues ella mostró más de la cuenta y se convirtió en ese entonces, en el 2004, como el centro de comentarios. Y también saldrán a la luz los motivos por los cuales al principio rechazó esta invitación de Timberlake para participar en el Super Bowl. Un montón de historias, por supuesto todo lo que llevó el luto tras la partida de Michael Jackson y muchas cosas que traen detrás pues artistas, ¿no?, tan grandes y con una carrera musical tan larga como la de 40 años de Janet Jackson. Así que, ¿qué les parece si recordamos una de las canciones más movidas y también un poco más de soul, donde se muestra Janet Jackson funkera, ¿no? Aquí está All For You. Bueno, Duran Duran estuvo con nosotros, Simon Le Bon, y esto fue en estos meses, no sé, no importa cuándo. ¿Y cómo fue la entrevista, Emilio? Es que no recuerdo, una pequeña línea, ¿no? O sea, que no cuentes qué dijo, muchas gracias. No, estábamos en anticipo de su nuevo disco, que de hecho salió unos meses después. Acaban de lanzar el primer sencillo y nos contaron un poco lo que iban a hacer los adelantos de este trabajo, como la canción con Giorgio Moroder, que ya hemos sonado aquí bastantes veces, y por ejemplo su colaboración con Pavarotti, su participación en la canción A View to a Kill de James Bond. En fin, fue bastante agradable y muy variada esta conversación con el señor Simon Le Bon. Aquí está Simon Le Bon, el líder de Duran Duran, desde Londres. En los originales tuvimos el privilegio de entrevistar al vocalista de una de las bandas más importantes de los últimos 40 años, Simon Le Bon de Duran Duran. Él se encontraba en Inglaterra y esta fue la bienvenida que le dimos a nuestro programa. We are honored to have with us Simon Le Bon, the lead singer from one of the most iconic bands of all time and certainly one of the most popular ones, Duran Duran. How are you today, sir? Me? I'm very good, thanks. You know, in London, it's weather's getting a bit better now. We've had a horrible cold May, so it's getting warmer. Duran Duran has a record out. That's very exciting for us. Él está muy bien en Londres en este momento, donde el clima, después de haber estado muy frío, ya se está poniendo un poco más caliente. Y por otro lado, está muy emocionado porque Duran Duran se viene con un nuevo álbum, el álbum Future Past. Mi primera pregunta tiene que ver con esto: ¿cómo evolucionó el proceso creativo detrás del disco? Yeah, so congratulations first of all on this new album. We know that you started developing before the pandemic happened. We know you started working on this record before whole crisis began. How did the creative process behind the album evolve? Well, we did what we always do, really. We all just get into a room together. I mean, I went in there thinking that we were going to just do two or three tracks and put an EP out. I just didn't see the point in making an album because I thought nobody listens to an album these days. But after 2 days of jamming in the studio, it was clear that we had a lot more creativity in us than anybody really anticipated, and that we had a lot of music. We had like 20 pieces of music after two or three days that all deserved full development, you know. So that's how it started. We got Graham Coxon in as well. Graham's the lead guitarist from Blur. He's been writing with us as well. The producer at that time was Errol Alcan, but we also went over to California, to LA, and did a couple of tracks with Mark Ronson, one of them featuring Licky Lee, and we also we did two tracks for Giorgio Moroder, which are, as you can imagine, disco bangers. Él dice que ellos se juntaron y él no pensó que esto sería un álbum entero, sino más bien un EP, un extended play. Pero luego de dos días en los que estuvieron tocando y jameando juntos, les quedó claro que había más creatividad y en esos dos días desarrollaron 20 piezas de música que necesitaban más exploración, más desarrollo. Tuvieron grandes colaboradores como por ejemplo Graham Cox, el guitarrista de la banda Blur, Mark Ronson, grabaron con él en Los Ángeles, Licky Lee, y hicieron un par de temas en disco con el legendario productor Giorgio Moroder. Y sobre Giorgio Moroder justamente es mi siguiente pregunta, ¿cómo fue trabajar con un hombre tan legendario como Moroder? And what was it like to work with someone as legendary as Giorgio Moroder, who it seems has experienced a sort of resurgence of his career in the last 10 years or so. Yeah, well, Giorgio he's a very gentle guy, you know, he's very, very definite and determined. There's, you know, some things he likes, some things he does not like. We, of course, were on our very best behavior. We just decided that if we were to get the best out of Giorgio, we would let him absolutely be the boss of it all. And we would just do what he said. And we did. That's what we did. So when he suggested we do this, we did this. If he said do that, we did that. He didn't like the minor major clash, so we took it out, you know, things like that. We really let him produce it very... sort of in an old-fashioned kind of way, but we were also brimful of ideas. We had lots of musical ideas coming out, all these different melodies and different words and things. It was very, very we felt in a very creative mode, and Giorgio really just guided that, I suppose. Simon dice que Giorgio Moroder es un tipo muy gentil, muy determinado con lo que le gusta y con lo que no. Así que ellos decidieron portarse bien, como él lo dice, decidieron obedecerlo y lo que él sugería lo hacían sin problema. Realmente lo dejaron producir a la antigua y también ellos tenían muchas ideas musicales, se sentían muy creativos y realmente lo que hizo Giorgio Moroder fue guiarlos en este proceso. Quiero preguntarle ahora esto, ¿hay expectativas para el nuevo álbum? What are your expectations for this new album? I don't really have expectations, to be honest with you. I just, you know, the thing is, you know, you make an album, it's yours until you put it out there. And as soon as you release it, and we haven't released the album yet, it belongs to somebody else and they do with it what they want. I couldn't tell you if it's going to be a hit or not. You know, I don't have that kind of brain. I just write the songs and the words and things, you know, and I like it, so I guess if it makes me happy, then it'll probably make at least one other person in the world happy. En cuanto a expectativas, realmente no hay. Ellos hacen un álbum y cuando lo sacan, inmediatamente ya pertenece a otra persona. Él no puede predecir si va a ser un éxito. Simplemente él compone y él cree que si a él lo hace feliz, seguramente hará feliz a otra persona en el mundo. Vamos a recordar ahora los inicios de Duran Duran. Vamos a hablar de la canción Hungry Like the Wolf, que fue su primer gran éxito en los Estados Unidos. ¿Cómo recuerda él eso? Porque al fin y al cabo, tener éxito en los Estados Unidos se podría decir que es como el sueño de toda banda, de todo músico. And now that you mentioned hits, let's go back to the beginning. Let's go back to some of the earlier hits. Let's go back to Hungry Like the Wolf, for example, which was your very first big breakthrough hit in the United States. It was number 3 in the charts there. How do you remember the moment when that happened? Because I think any pop band looks forward to having success in the United States, and in your case, it happened. I think we kind of took it in our stride, to be honest with you. You know, we didn't have a big celebration party. We were, by the time it hit the top of the charts in the US, we were working on off doing shows somewhere. So we didn't really have time to step back and go, wow, well, we've never had time to do that. So we've never really done that. You just take it in your stride. You don't take it for granted, but you just go, great, that's brilliant, number one in America, brilliant. Well, we'll take that very happily. Él dice que eso del éxito en Estados Unidos con esa canción simplemente lo asumieron. Estaban de gira, así que realmente no hubo tiempo de procesarlo. Nunca ha habido. Y entonces ellos nunca han hecho eso. Nunca se han sentado realmente a pensar excesivamente en esas cosas. Ahora, no desconocen su valor y por eso lo aceptan con mucha felicidad. Vamos a recordar ahora otro clásico de Duran Duran, la canción Is There Something I Should Know, que fue el primer número uno de ellos en el Reino Unido. ¿Cómo recuerda él el proceso detrás de esa canción? And I want to talk about your first number one in the UK, which was Is There Something I Should Know. How do you remember the whole process behind that song? Well, that was a big surprise when that came out. I mean, we'd had top 10 hits before that. But that was an extraordinary thing because Something I Should Know entered the charts the week it was released. And that it went straight to number one the week it was released. And that was something that hardly ever happened. It had only happened twice before in the history of the UK singles charts. Once with a Beatles song, and I can't remember what the other one was. So that was something quite extraordinary. I think I was learning to windsurf in St. Martin when that, and somebody called me up and said, oh, your record's number one. Para él, eso fue una sorpresa, ese éxito fue una sorpresa. Ellos habían tenido entradas en el top 10 del Reino Unido antes, pero esto para él fue extraordinario porque entró a las listas. La semana en que salió se fue derecho al número 1 y eso solo había pasado dos veces antes en la historia de la lista de sencillos del Reino Unido. Él recuerda que él estaba en St. Martin, isla en el Caribe, cuando le avisaron la noticia. Otro momento clave de Duran Duran fue su participación en la banda sonora de la película de James Bond, A View to a Kill, de 1985, con el tema principal de esa película. Esa canción fue la primera canción de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard, y además tuvieron el privilegio de trabajar en esa canción con uno de los grandes compositores de música para cine de todos los tiempos, el maestro John Barry. ¿Cómo recuerda él todo eso? And then there was another milestone which was very, very important in your career, but also very important in the history of the James Bond franchise, which was the song A View to a Kill. It was written by yourselves along with the late legendary John Barry. How do you remember working with somebody as important as him, and the fact that your James Bond song was the first James Bond song to reach number one on the Billboard Hot 100? That had never happened before. Well, John really did. He had a pretty easy ride on that. So we wrote the song. We really wrote that song. He suggested some sort of chord changes and things in it. But it was really mostly written by the five of us guys. He was a funny guy to work with. He was not necessarily easy. You know, he's quite quite opinionated and quite could be quite grumpy sometimes. But he did the most incredible arrangements, string arrangements of the song that we'd written. Él dice que a John Barry realmente le tocó fácil en esa canción. La mayoría de la canción la compusieron ellos y John Barry lo que hizo fue sugerir acordes. Y por eso, digamos que figura como coautor. Era una persona chistosa, algo gruñón, y era muy pasional con sus opiniones. Así que era un poco difícil en ese sentido. Pero él escribió los más increíbles arreglos de cuerdas para la canción que ellos escribieron, y eso es algo que él jamás olvidará. Y a propósito de A View to a Kill, le pedí al señor Simon Le Bon que por favor nos cantara un poquito de esa canción, y esta fue su respuesta. Can you sing a little bit of A View to a Kill for our listeners, please? A sacred why? A mystery gaping inside. That's all you get. Por otro lado, quisiera felicitar al señor Simon Le Bon por la presentación recientemente que tuvo Duran Duran en los Billboard Music Awards. And by the way, I want to congratulate you on your performance of Invisible at the Billboard Music Awards a couple of days ago. Oh, is it good? I've not seen it. Yes, it was. I haven't seen it. I haven't actually seen it. Haven't seen the program. But if you say it was good. Yes, it was. Respecto a esa presentación, me pregunta Simon Le Bon que si fue buena, que no la ha visto. Y la verdad es que sí lo fue. Como todo lo que hace Duran Duran. Y hablando de eso, tengo que hacer esta pregunta. Y es tal vez una pregunta un poco prematura en este momento, pero quisiera saber si hay planes para irse de gira con el nuevo disco. I have to ask you this, you know, it might be a little early to ask this question, but are there any plans to tour with this new music? Well, we want to tour it. I mean, that's all we can do at the moment. We do have 3 shows lined up in the UK, 2 in at the end of September this year, and 1 in Hyde Park in July 2022. But at the moment, you wonder if it makes common sense to put shows on around the world, because we're actually quite lucky in the UK because they got on top of the vaccination program really quickly. So here, it appears that the virus is dying down, sinking down. I mean, we're going to have to live with it for a long, long time, I know. But the rates of infection have dropped significantly. But that's not the case in the rest of the world. And it would be horrible to put shows on, sell tickets, and then find out that you couldn't play the shows, and then you've got to go through all the cancellation processes, which just leaves a bad taste in everybody's mouth. So as soon as we can, as soon as it's legal and safe to go out and play live shows, we'll be there. Ellos quieren irse de gira. Tienen 3 conciertos en el Reino Unido planeados en septiembre y otro en Hyde Park en Londres en el 2022. Pero se preguntan si tiene sentido respecto a irse de gira por el resto del mundo, porque, a ver, en Inglaterra pues ya han tenido rápido acceso a las vacunas. El virus se está piloteando, pero ese no ha sido el caso en el resto del mundo. Así que para ellos sería horrible anunciar conciertos y luego tener que cancelar. Simplemente para ellos eso deja como un mal sabor de boca, por así decirlo. Entonces, apenas se pueda, apenas esté legalmente autorizado, viable y seguro, ahí estarán. Y hablando de conciertos, quiero recordar un concierto del que él fue parte, que fue uno de los legendarios conciertos de Luciano Pavarotti, Pavarotti and Friends. Él participó en el del año 1996 y ahí cantaron una canción icónica de Duran Duran, que es la canción Ordinary World. ¿Cómo se sintió tener a una leyenda como Pavarotti cantando su propia canción? And speaking of live shows, I want to ask about one particular live show that I know you were a part of, which was one of Luciano Pavarotti's famous Pavarotti and Friends concerts. Oh, right, back in 96, I think it was. Yes, and you sang Ordinary World with him, and I was listening to the recording from that recently. How did it feel to have a legend like Pavarotti sing your own song? It was a surprise. I sang the papers in the roadside tell of suffering and greed. And you had suffering and greed in the behind me. I thought, wow, that's what happens when you sing with an opera singer. It was a surprise. It was great, though. He's such a nice man, and I thought, and he was doing such a great thing with that charity as well. Para él esa experiencia fue toda una sorpresa porque, pues, a ver, él estaba acostumbrado a cantar la canción como la gente la conoce, pero a lo que no estaba acostumbrado era tener una voz como la de Pavarotti, casi que repitiendo lo mismo que él cantaba. Inclusive nos da el ejemplo de cómo sonaba la canción cantada por él versus cómo la hacía Pavarotti a su manera. Y él decía, wow, esto es lo que pasa cuando uno se mete con un gran cantante de ópera. Así que realmente fue una gran sorpresa para él. Recalca además que Luciano Pavarotti era un tipo muy amable y que lo que estaba haciendo con esa obra de caridad era una gran cosa realmente. Y esa ha sido la entrevista que hemos tenido con Simon Le Bon de Duran Duran. Y ha sido para mí un placer entrevistarlo para Los Originales. Well, thank you very much. It was certainly a pleasure having you on. We look forward to hearing the new music and hearing the return of the legendary Duran Duran. Thank you very much, Simon. Thank you. Alrighty, my pleasure. Bye. Seis de la tarde, 40 minutos. Qué buena entrevista con Duran Duran. Ahí estaba Emilio preguntándole todo sobre la carrera artística. Vamos a ver si Duran Duran de pronto en el 2022 confirma presentación en Colombia. Mientras tanto, les quiero contar que el Aston Martin, que fue robado, que aparece además en James Bond, fue encontrado después de casi 25 años desde su desaparición. Pues se dice que el vehículo, que se estima en unos 18,5 millones de libras esterlinas, se encontró en algún lugar del Oriente Medio. Esto fue después de casi 25 años cuando se rodó la película Goldfinger de James Bond de 1964. En esa época, en 1964, el Aston Martin lo robaron. Nunca más se volvió a verlo. Obviamente lo buscaron por muchos, muchos, muchos años, pero The Telegraph, este diario, hoy revela que fue encontrado. Pues Art Recovery International, un grupo que busca artículos robados de alta gama, lo encontró. El DB5 desaparecido durante mucho tiempo. Este informe también señaló que una persona anónima pudo verificar el vehículo a través de su número de serie, confirmando que es el desaparecido. El paradero exacto del vehículo aún no se ha revelado, pero según el informe se encuentra en un lugar privado en algún lugar de Oriente Medio con Dubái, Kuwait, Fahrenheit y Arabia Saudita marcados como áreas de interés particular. Christopher Marinello, el director ejecutivo de Art Recovery International, se muestra optimista porque dice que este automóvil pronto ya lo van a tener parqueado, ya van a tener el Aston Martin robado de James Bond. Dice, tengo la esperanza de que el poseedor se presente voluntariamente antes de que se tenga que hacer un anuncio, así dijo Marinello a The Telegraph. Es mi política dar a los poseedores de objetos robados y saqueados todas las oportunidades para hacerlo correcto. O sea que lo que ellos esperan es que al hacer lo correcto pues se reivindiquen, digan bueno, está bien, si me lo robé, aquí está. Vamos a ver si pasa. Por supuesto que en Los Originales les estaremos contando qué va a pasar con el Aston Martin que robaron de James Bond. Seguimos con mucha más información, más música. 6 de la tarde, 43 minutos. Agradecemos esta investigación anual gracias a Mónica Martínez, que es un poquito más ligera. El número de casos confirmados de COVID en el mundo sobrepasó 200 millones. Creería que en agosto ya había 5 millones de muertos, pero me parece que son temas como muy duros, ¿no les parece, Nico, Emilio? Muy tristes de recordar, ¿no? Sí. Pues es que imagínense. Y además que todo esto, ¿cuánto pasó antes de que ocurriera una pandemia de estas características? La pandemia de la gripe española. Imagínese. Que mató 20 millones de personas. Años. Pero no habían drogas. No había tanta gente tampoco. O sea, no, y no habían drogas, Nico. Usted se paraba y le pasaba un viento y lo mataba. Claro, no, eso había no nada que hacer nunca. Al respecto. No, exacto, sí. Por eso, imagínese. Pero a lo que voy es que no había una pandemia hace 100 años. Es decir, enfrentar eso no debe ser sencillo, creo que para ningún gobierno. Y lo más grave, que toca decirlo, hay gente que nos odia por eso, pero toca decir que la pandemia está viva. Sí. Sí, claro. Totalmente viva. O sea, que estamos en vivo. Hoy leí algo que la variante no es tan fuerte como otras variantes, pero que se propaga más, que es más contagiosa. Sí, la Omicron. Pero... Sí, Sí, lo que pasa es que no me gusta nombrar porque de pronto hoy nació otra, Nico. Usted sabe que nosotros estamos en lager time, ¿no? Estamos. Sí, porque se acuerda que hubo una que se llamaba, creo que era Mu, que fue una Delta, variante que apareció. Mu, Delta. Bitcoin. Esa Mu no sonó tanto, ¿no? Esa Mu no, como que no, ni como ni que sonó, no prosperó. Ni trinó, exacto. No, pero lo grave es que dicen, y la OMS ha dicho en varias oportunidades, que de aquí en adelante los que vienen son pandemias. Días difíciles. Variantes. Sí. Variantes. Bueno, Mónica, muchas gracias. Y discúlpame las dudas fuera del aire, pero es un número muy fuerte y es un número que yo no sé qué tanto va a crecer. Pero 200 millones de enfermos en el mundo. Solo en Estados Unidos 750 mil muertos. En Brasil 660 mil muertos. En México 300 mil muertos. Pues dice algo de la historia de la humanidad. Y lo más delicado, no estamos seguros. No, todavía no. No se sabe qué va a pasar. Pues sigue siendo de incertidumbre absoluta. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con Katy Perry y uno de sus éxitos más importantes. Una canción que fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, del álbum Prism, esto que se llama Roar. Bueno, es que no sé cómo abordar a las chicas porque me levantan. Y no sé si Nicolás va a tener y Emilio el pudor de apoyarme. Yo creo que no. Veamos a ver qué. Reese Witherspoon. No me gusta. No, pero ¿sabe qué? Estoy con usted. A mí tampoco me... Es brinconcita. Sí. Es que legalmente rubia, muy, muy hueso, ¿no? Sí. Y ¿qué? Pero pregúntale eso a Orlando. ¿Rubia muy huesa? No, y les voy a decir algo. Es considerada, por ejemplo, en universidades como UCLA, en facultades como UCLA, como el mejor ejemplo de cómo escribir una gran comedia. Legalmente rubia, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, yo no voy a discutir. Ella se ganó un Oscar, ¿no? Sí. Fue nominada, sí, creo, por Walk the Line. No, ganó un Oscar. No fallo en eso. Lo puedes buscar. Pero Reese Witherspoon no es la niña esta de la película de Big Little Lies. Es que yo ahí ya... Bueno, yo ahí pierdo el año. Sí, se ganó un Oscar a Mejor Actriz en el 2006. ¿Por qué película? Ya te digo. Walk the Line. Sobre. Entonces, Emilio. Sobre Johnny Cash. ¡Ja! ¡Ja! Bueno. Hello Sunshine es su compañía. Y la vendió. No, espere a ver qué le quiso estar. Too Sold to Me the Company by Blackstone Firm. Sí. Bueno, vendió la compañía. Las empresas no revelaron los términos del trato, pero se calcula que 900 millones de dólares. Ella produjo Big Little Lies. ¿No se acuerdan de Nicole Kidman y de esta chica y el man? Bueno. ¡Nico! Bueno, pero ¿por qué niña? No, porque es que estoy desesperado. Yo quiero ver partidos de fútbol hoy. Pero es que hoy no hay nada, hermano. Ya nada. Se acabaron todas las ligas. Nothing. Bueno, música, Emilio, por favor. El turno ahora es para la siguiente canción que, bueno, como ya hemos contado, pues digamos que uno de los sitios más afectados por la pandemia fue el icónico bar de jazz Birdland en Nueva York, que, bueno, gracias a Dios ya pudo abrir, pero en un momento dado las cosas estaban muy difíciles. Inclusive pudimos entrevistar a su dueño, a Gianni Valenti, y... justamente pocos meses después de que empezara la pandemia, Mariah Carey sacó un álbum llamado The Rarities, de las rarezas, que ha grabado a lo largo de su carrera, y ahí está esta versión de esta canción que fue dedicada a ese bar del gran pianista inglés George Shearing. Aquí está Lullaby of Birdland. 6:56 hasta las 8 de la noche, Los Originales al aire acompañándolos este 3 de enero. Pues imagínense que hoy se confirmó la venta del catálogo de David Bowie a Warner Music Group. Ellos le compraron todo el catálogo de este cantante, que recordemos, pues por supuesto ya es fallecido. Y el acuerdo entre esta sucesión de Bowie y Warner Music incluye canciones de 26 álbumes de estudio publicados en vida, pero también hay uno póstumo. Entonces, la unidad editorial de Warner Music Group compró todo este catálogo, se lo compró a sus herederos, por supuesto, porque Bowie pues ya no está con nosotros, y dentro del catálogo pues incluye 6 décadas, que hay éxitos como Heroes o como Let's Dance. Recordemos que Bowie fue quien traspasó los límites de la música y de su propia cordura para producir algunas de las canciones más innovadoras de su generación. Él murió en el 2016 a sus 69 años. Pues de acuerdo entre la sucesión de Bowie y Warner Music, hay canciones de 26 álbumes de estudio que se publicaron en vida, pero también, como les contaba, hay un álbum póstumo que se llama Toy. Warner Music reveló los términos financieros del acuerdo en su anuncio el día de hoy, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que la compra está valorada más o menos en $250 millones. Los herederos de Bowie habían firmado en septiembre un acuerdo que otorgaba a esta discográfica Warner Music los derechos globales del catálogo del artista desde 1968 hasta el 2016. Bowie saltó a la fama en el Reino Unido y recordemos que fue en 1969 con una canción llamada Space Oddity. Esta letra, que describía, luego de haber visto la película de Stanley Kubrick, una odisea del espacio, mientras él estaba drogado, estaba bajo efectos de seguramente cosas psicodélicas, pues él se fue a escribir Space Oddity. Pero fue su interpretación en 1972 de un enviado bisexual del espacio, Ziggy Stardust, la que lo lanzó al estrellato mundial. Pues de acuerdo a esto, su catálogo es el más reciente en el sector de los derechos audiovisuales, en que las empresas han tratado de aumentar los derechos de autor comprando catálogos de los artistas, después de que la pandemia afectó algunos flujos de ingresos físicos y retrasó el lanzamiento de nuevas grabaciones. Recordemos que ya Warner Music ha sido escasa de músicos como Ed Sheeran, como Bruno Mars, y también se asoció con Madonna para relanzar todo su catálogo en los próximos años. Y yo y todos los integrantes de Los Originales les hemos venido contando cuáles han sido esos artistas que han vendido sus catálogos. Bruce Springsteen hace poco nos sorprendió con la misma noticia. ZZ Top, esta banda, también vendió el catálogo. Y entonces nos preguntábamos, ¿pero por qué venden el catálogo? Pues claro, porque como no tienen entrada por el tema de las giras, pues entonces digamos que esto les da un flujo de caja bastante importante. Pues su acuerdo con la sucesión, ya volviendo otra vez a Bowie, llega antes del aniversario número 75 de cuando este gran artista nació, es decir, el 8 de enero. El próximo sábado, David Bowie estaría cumpliendo 75 años. Así que bueno, Warner Music se queda con todo el catálogo de Bowie, y cómo no recordarlo con música. Pues vamos a escuchar algo de Bowie antes de irnos con esta hora y por supuesto tenerlos a ustedes ahí con nosotros, porque tenemos mucha más información e entrevistas. Aquí está Heroes de David Bowie. España. Es una noticia, pero a mí me parece, honestamente, qué chimba, y es como una publicidad del gobierno español, que donó 8 millones de vacunas a América Latina, recibiendo las primeras vacunas Perú, Paraguay y Guatemala. Yo sí quisiera pedirle a Nicolás un poquito de auditoría sobre esta nota. Porque parece cierto, pero sí. ¿Será verdad tanta belleza? Sí, claro. Usted sabe que los... O sea, la madre patria nos tiró tanta pieza. No, pues es que los países poderosos sí ayudaron mucho. Pero es que España no es poderosa. Sí, pero frente a nosotros no es poderosa. Pues así, al lado de nosotros. Pero eso, a eso voy. Muchos países... ¿Pero por qué nos humilla de esa manera, Nico? No, es la verdad. No, pero es que es la verdad. Somos iguales, pero conquistados por ellos incluso. Entonces, uno se pone a mirar y muchos de los países, digamos, importantes o con los que Colombia tiene una relación, también ayudaron mucho en ese asunto. Bueno, yo pensé que no era tanto, pero yo ¿por qué juzgo esas cosas? Soy una veleta al viento que no sabe dónde está parada, ¿no? No, tranquilo. Estos son los programas de fin de año con el apoyo de Mónica Martínez en vivo, con oyentes, cantando el villancico. El del burro no se te olvide. Claro, burrito sabanero. El burrito sabanero. No puede faltar. Bah. ¿Qué tal, María Juliana? No se calla el jilguerito, Nico, en ningún momento del programa. Uy, eso que está muy decente últimamente. Últimamente. Dejemos así, ¿no? Bueno, tranquilo. Pero ¿pa' qué más, hermano? Música, Emilio, por favor. Listo, el turno es ahora para una canción de una película de James Bond. Y bueno, como todos sabemos, el año pasado se estrenó la última película de Daniel Craig en este papel, que fue No Time to Die. Pero vamos a recordar la primera, que fue Casino Royale del 2006. La canción la hizo Chris Cornell, que en paz descanse, y se llama You Know My Name. El presidente Barack Obama, el 4 de agosto de este año, cumplió 60 años. Es increíble, ¿eh? Y suspendió por el COVID la gran fiesta que tenía. Es que, ay, siquiera. Es que fue súper criticado porque iba a ser una fiesta como de 500 invitados. Pero es que es más que justo este, claro. Este moreno no, la sudó mucho para llegar al power. Pero ¿sabes qué? El tema es que en ese momento estaba estaba el tema de la variante Delta. Entonces lo empezaron a criticar un montón porque él meses atrás estaba pidiéndole a las estadounidenses prudencia y que se cuidaran y que a pesar de esto iba a ser una fiesta con 500 invitados. Entonces lo empezaron a bombardear y finalmente decidió cancelarla de hacer una reunioncita con sus familiares y amigos más cercanos. Pero allá iba a ir todo el mundo, iba a ir, ¿cómo se llama? Oprah Winfrey. Sí, Billy Martin. Billy Martin iba para allá, George Clooney. A mí lo que más me gusta de Obama... pues entre muchas otras cosas, es el gusto musical. O sea, en esa fiesta iba a estar Pearl Jam. Pearl Jam, sí. No, what? Pero que no cantaran tengo... The Last Kiss, que eso sí sería para uno huir de la fiesta. Hoy le tengo a Nico una sorpresa, pero en tiempo real, no en tiempo futuro. Okay. Tiempo presente. No, tiempo real. Y, le dije a Emilio que lo busque sin que le diga nada. Porque de pronto me dice, es una porquería, pero de pronto me dice, ¿sabe que eso es bueno? Y me da risa. Pero yo creo que sí, porque lo oí, me tocó salirme de la casa, pero sigamos. ¿Verdad? Sí, eso es una pesadilla. Pachanga muy rara. Bueno, entonces, ahora sí. Obama tenía previsto celebrar el sábado una gran fiesta con famosos en los jardines de su mansión en Martha's Vineyard. ¿De dónde Obama tiene casa en Martha's Vineyard? Es que eso me saca la piedra. Pero ¿por qué? Bueno. No, porque él no era de Martha's Vineyard, él viene de Hawái. Pero los preparativos habrán ocasionado algo de polémica. El actor George Clooney, el director Spielberg, Oprah Winfrey, estaban entre los 475 invitados que iban a recibir en esta lujosa mansión. Ustedes saben, Martha's Vineyard es de los Kennedy, los Taylor, Martha's Vineyard es de Clinton, o sea, ese es un sitio. Cali Simon se la pasaba allá, me acuerdo. Cali Simon y James Taylor pues se la pasaban. Yo creería allá. Que Obama es un nuevo ricachón de la zona, yo lo dejo. Pidió préstamo bancario y todo. No, señor, ese señor se gana 60 millones de dólares al año solo hablando en sitios. Oye, Michelle Obama también le debe ir muy bien. Y Michelle Obama también le debe ir muy bien. Pero Michelle es semejante fulgor. Música, Emilio, por favor. Déjeme tranquilo. Gracias. Lo apoyo. Esta chica linda, Natalie Imbruglia, recuerdo que a ella la lanzamos en esta emisora en su momento. Y sacó disco nuevo en el año 2021 a finales. El disco se llamó Firebird. Y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama Maybe It's Great. Tonight. Seguimos acompañándolos aquí en Los Originales. La noticia viene con The Weeknd, que hoy anunció un nuevo disco a través de sus redes sociales. El nombre Down FM, así se va a llamar, y pues por supuesto que todos los fanáticos estamos sorprendidos porque esto va a ser este viernes, o sea, ya se viene el nuevo disco de The Weeknd. El anuncio llegó a través de su Instagram, como les conté, y según el teaser publicado en las redes sociales, parece que Abel Tesfaye, que es el nombre original de The Weeknd, ha colaborado en este quinto álbum de estudio con artistas como Tyler, The Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, Onyatrix Point Never o Jim Carrey. Vamos a escuchar un poco el teaser, que es el nuevo avance de Down FM, antes del viernes, antes del 7 de enero, en donde este músico canadiense nos va a mostrar de qué se trata su nuevo álbum. Escuchemos un poco. Bueno, pues esto es un poco de lo que nos presentará The Weeknd este próximo viernes 7 de enero. Y por supuesto, en Los Originales les vamos a contar y les vamos seguramente a anunciar, les vamos a poner el nuevo track que abrirá este nuevo álbum de The Weeknd llamado Down FM. Emilio, ¿cómo se llamó la película de Geoffrey Rush que patrocinamos? Y yo creo que la vi, me pareció buena. ¿Cómo se llama? Ay, espérame, averiguo el dato porque... Rabindranath Tagore's Life. No, déjeme, estoy pensando en película. Era una película australiana. ¿Por qué se ríe, Nico? Me mandó ese dato. Porque esa película... No, señores, es un gran maestro. Free Rush, eso fue. Bueno, pero ya oyendo la entrevista, sabemos de qué se trata, hermano. No, ya la tengo. Amigos para siempre, se llamó en español. Bueno, vamos con Geoffrey Rush, el lanzamiento de esta película. Agradezco muchísimo a nuestro equipo de producción, a nuestros colegas de Santa Bárbara Films y, por supuesto, a Emilio Sánchez, que realizó la entrevista, el poder tener en los micrófonos de Los Originales a Geoffrey Rush, uno de los actores más increíbles de siempre. Mañana se estrena su película en Colombia, Amigos para Siempre. La recomendamos, por supuesto. Y aquí están algunas palabras de este maestro de la cultura de Shakespeare y de todo lo que tiene que ver con ser una gran persona y un gran actor. Adelante, Emilio. Es un honor para Los Originales tener en entrevista a uno de los mejores actores de todos los tiempos, el ganador del Oscar Geoffrey Rush, con motivo del lanzamiento de su nueva película Amigos para Siempre. Y esto fue lo que nos contó. It is an honor for us to have today on our show the incredible Geoffrey Rush, one of the most important actors of our time, winner of the Oscar, Tony and Emmy Awards. How are you today, sir? I'm very well. Thank you, Emilio. Él se encuentra muy bien. Y mi primera pregunta tiene que ver con esta nueva película, con Amigos para Siempre. Él es australiano y esta película fue la primera que él hizo en Australia después de un largo tiempo. ¿Qué lo atrajo de esta película como actor y también como productor? So let's talk about this new film that we're promoting. And it's, of course, the wonderful Storm Boy. It is your first film in Australia after a long time of acting abroad. So I have to ask you, what attracted you about this film as an actor and also as a producer? Well, I've tried to work on and off in Australia as much as I can. I was fortunate enough to be able to work internationally from about 20 years ago. Late 90s, but in that time I think I've probably done about, almost half of my films have happened here, and I did a film back in 2014. But the thing that was most important about this one is that Storm Boy, the novel written by Colin Teal, is one of the great young adult books in Australian literature since the 1960s when it was written. And the writer of the screenplay wanted to give it a contemporary starting point to see what the young boy, how he turned out when he was in his late 60s. And I thought, I'm in my late 60s. This is a great Australian book. I love the book. I love what it says. I love its heart and its emotion. So it seemed like it just, I was at that point in my career where I thought, play people who are in their 60s, because that's where you are. Aunque desde finales de los 90 él ha tenido una gran carrera internacional, él ha tratado de actuar en Australia con la mayor frecuencia posible. Para él lo más importante de todo esto, de esta película, es que la novela es una de las grandes novelas australianas para adolescentes, por así decirlo. Y a él se le hizo interesante que el guionista quería iniciar la película desde un punto de vista del presente, con el protagonista a sus 60 y tantos. Y él dijo, bueno, yo tengo 60 y tantos, así que esto yo lo podría hacer. Él ama el libro, habla el corazón del libro, y esto le permitió hacer una cosa que él cree que debe hacer en la actualidad, y es interpretar a personajes que tienen 60 y tantos años. Esta película invita a hacer un regreso a la infancia, amigos para siempre. Le pregunto, ¿como actor cree él que el niño interior informa la interpretación de una forma definitiva? Now that you mention the way the screenplay has been written, I ask you, in this film you play a character who must return to his forgotten childhood. As an actor, do you think that the inner child informs the performance in a definitive way? Yeah, to go back into the boy's memory of when he was 10 and 11, and discovering himself before his pubescence or anything. He's discovering a love of the natural world, and it packs quite a big emotional wallop on people, I think. Más que todo, él cree que la película está estructurada de tal forma que invita al público a conocer al personaje principal desde su infancia, desde antes de la pubertad, y regresar ahí. Y eso para él tiene una carga emocional muy grande que pueden disfrutar las audiencias. Y entonces debo preguntar lo siguiente: ¿por qué recomienda Jeffrey Rush que la gente vea Amigos para Siempre? And why would you recommend that audiences go see this film? Well, it's because you can share it with everyone you know. You know, whatever the shape or the structure of your family is, it covers all of that. And it's a great film to share because of the size of the heart of the boy coming to terms with heading towards the responsibilities of his adulthood. Jeffrey Rush recomienda que la gente vea Amigos para Siempre porque es una película que se puede compartir con todos nuestros conocidos, sin importar qué tan grande o cómo puede estar estructurada la familia, especialmente por la cuestión del niño, del tamaño de su corazón y de cómo de repente debe prepararse y enfrentar la edad adulta. Así que esta película es de no perderse, como todo lo que hace Jeffrey Rush. Ahora quiero recordar una película por la que él fue nominado al Oscar, que es la película El discurso del rey. Yo tuve el privilegio de coincidir con él en esos Oscar. De hecho, nos estábamos quedando en el mismo hotel y nunca se me olvidará la emoción que sentí al verlo en la recepción. Y debo preguntarle, ¿cómo abordó él esa película y el personaje que interpretó, que fue el terapeuta Lionel Logue, quien ayudó con sus discursos al rey Jorge VI de Inglaterra? Many years ago, actually, I saw you personally because I covered the Academy Awards for television. And when you were nominated for the King's Speech, we were staying at the same hotel. I remember seeing you at the lobby, actually, and when you were nominated for the Academy Award. So I would like to ask you now, how did you approach that film, The King's Speech? How did you approach playing the speech therapist, Lionel Logue, who was the speech therapist for King George VI? Well, again, it was one of those circumstances. You know, at the time, Emilio, I was thinking, there aren't, in international films, there aren't so many Australian characters in central roles. And I really liked the idea that up against the imperial world of George VI from the royal household in England, that this Australian speech therapist was going to, as a colonial, you know, was going to challenge this man and make him into a stronger person by improving his confidence. So that was the great appeal for that. A él le atrajo este personaje porque en la época del discurso del rey, de la película, en el cine internacional había pocos personajes centrales australianos, y a él le gustaba mucho la idea de que este hombre australiano, parte de una colonia, iba a retar al rey Jorge VI y ese mundo imperial que él representaba, ese mundo imperial inglés, al hacerlo más fuerte, al mejorar su confianza. Eso fue lo que a él realmente lo sedujo del discurso del rey. Y ahora tengo que hablar de otra película muy importante, que fue la película por la que él ganó el Oscar, la película Shine, que se hizo a finales de los 90. Y él interpretó a David Helfgott en esa película, pianista. ¿Cómo recuerda él la experiencia de esa película, sobre todo con ese personaje tan complejo? And speaking of powerful performances, now I would like to talk about the one that got you the Academy Award for Best Actor, which was of course playing David Helfgott in the film Shine in 1997. What attracted you about that character, such a complex character, and how do you remember winning that Oscar, which was your first one? Yeah, well, you know, up until we shot that film in 1995, and up until then, I had started as a professional actor when I was 20 in 1971, and I had worked in the theater and had worked constantly and developed a good practical career. And so around when I was about 43, I thought, I feel I just need something now to happen, because I would certainly want to remain in the theater, but I didn't want to hit some kind of plateau. And this screenplay came along, and I'd really only done one other film before that. And I read this screenplay, and it had a very strong emotional impact. And it also gave me a bit more money than I would normally get from working in the theater. And we were a very low budget independent film. We knew the story was interesting, but we had no idea of the journey that was about to go on, because it just seemed to capture people's imaginations, and that's one of the joys of being in this profession. Pues hasta que se rodó esa película, él llevaba mucho tiempo trabajando en el teatro. Y él dice que cuando cumplió como 43 años, sintió que necesitaba que algo nuevo le pasara, porque aunque tenía una carrera práctica en el teatro, él no quería frenarse. Y le llegó este guión, que tuvo un impacto emocional muy grande para él, el guión de la película Shine. Entonces, él se metió en eso y además dice con mucho humor que le dio más dinero del que normalmente se gana en el teatro, y simplemente recuerda además que era una película de muy bajo presupuesto y que nadie jamás se habría imaginado el viaje que iba a tomar esa película y cómo capturó la imaginación del público, que es una de las grandes alegrías de su profesión. Hay un papel que es clave en la carrera de Jeffrey Rush. Cuando la gente habla de Jeffrey Rush, habla de este papel, y es el Capitán Barbosa en la serie Los Piratas del Caribe. ¿Cómo recuerda él la experiencia de interpretar ese personaje, de hacer esa película? You know, there is one role that everybody seems to talk about when they bring up Jeffrey Rush, which was, of course, Captain Barbosa in the Pirates of the Caribbean series. How did that part come to happen for you? How do you remember making that film? I just, out of the blue, I got a really fantastic letter from Gore Verbinski, who was the director of the first three films of Pirates, saying that he'd seen my work, and he said, I want you to play this, you know, this character was still in development. I think he was still called Blackbeard at the time. And he sent me a letter and said, I want you to treat this as seriously as you would treat playing Shakespeare and have fun with it, because I don't want it to be like a holiday for you as an actor. You know, I want you to work as hard as you can and make this character indelible, which was great. Great to be given that freedom to move. A él le llegó una carta de Gore Verbinski, que fue el director de las primeras tres películas de Piratas del Caribe, en la que le decía que había visto su trabajo y que quería que interpretara a ese personaje que en ese entonces él cree que se llamaba Blackbeard, estaba todavía en desarrollo. Y él le dijo, mire, no quiero que esto sea fácil para usted como actor, quiero que esto lo aborde con la misma seriedad con la que usted aborda un personaje de William Shakespeare. Diviértase, esfuércese, hágalo indeleble. Y para él, esa libertad de moverse fue algo maravilloso, esa libertad para abordar el personaje. Y hablando ahora de libertad para moverse, debo preguntarle por otro proyecto que él hizo con Disney y Pixar, que fue Buscando a Nemo, donde él interpretó el personaje de Nigel. Como actor, ¿cuál fue para él el mayor reto de trabajar solamente con su voz? Another project that you did with Disney, concretely with Pixar, was the film Finding Nemo, where you voiced the character of Nigel. I have to ask you, as an actor, what was the biggest challenge of working only with your voice? Well, you go in, it's a curious process, because Pixar, these films are sort of storyboarded. At that stage, they had like a four-year build-up time. You would be shown some animated pencil sketches of the movement, etc. But when you record the lines, you, as much as you can, certainly for me, because I trained in mime and movement in Paris in my, 20s, you enter into the spirit of the character to try and find out, how the bird would be moving. Because the animators will, and they video you doing that. And I tended to flap my arms around and my fingers would spread. And when I saw the film, they had done that with my fingers on the end of my arms. They had spread the feathers on the end of Nigel's arm. So, they took it just from the dynamic of the voice quality and made it visual. Con Pixar es un proceso curioso porque ellos hacen muchos storyboards, muchos bosquejos. Cuando él entró a ese proyecto, por ejemplo, ya llevaba 4 años de desarrollo, así que él le mostraron con esos bosquejos y con los storyboards cómo tal vez podía moverse el personaje. A él también le sirvió en ese sentido que él había entrenado en pantomima en París, y cuando él grababa sus líneas, él simplemente trataba de entrar en el personaje, en el espíritu del personaje, para averiguar cómo se movería. Así que él, por ejemplo, aleteaba sus brazos, y los de Pixar grababan eso en video, y cuando él vio la película, él se dio cuenta que ellos habían tomado todo eso que él hizo, esos movimientos, lo habían incorporado, pero además habían tomado la calidad de su voz y así habían incorporado de forma visual todo lo que él había hecho. Otro personaje que él interpretó recientemente fue Albert Einstein en la serie Genius. ¿Cómo abordó él a alguien tan intrigante e influyente a la hora de interpretarlo? Another character that you played recently was Albert Einstein in the series Genius. How did you approach someone so intriguing and influential when it came to playing him? Well, I think the research on that show from the writers was very strong. It's also, not really wanting to play the mask or the popular perceived identity of the character, try and surprise the audience with other aspects of their inner life. But basically, I was a bit uncertain about taking on the part. I thought, that you can't really, you don't want to ruin this one, because he was one of the great iconic figures of the 20th century in the very complex arena of scientific exploration, as well as, nuclear physics and so forth. But Ron Howard said, it would be great if you do it. So I got my daughter, she had a friend who was a good photographer, and I said, I don't know how to do Photoshop very well. I said, can you take a photo of me, and I will just angle my head in the way that Einstein has angled his head. And I said, can you Photoshop for me that Einstein photo and my photo and put 80% of me in and 20% of Einstein? And it looked pretty good, but the hair and everything didn't match. So I just got liquid white paper and I drew the Einstein hair, and it looked pretty good. And then I darkened my eyebrows and put on the mustache and everything. And I sent it off to Ron and I said, I think we can do this. I think it'll be a lot of fun. Él dice que la investigación por parte de los libretistas del programa fue muy buena, en que no querían mostrar, digamos, que la versión popularmente percibida de este personaje, que es Einstein, y querían sorprender más bien con los aspectos de su vida interna. Pero él estaba un poco inseguro, él no quería hacer esto mal, porque al fin y al cabo se trataba de uno de los grandes del siglo XX, y Ron Howard realmente quería que lo hiciera, así que él le pidió el favor a una amiga de su hija, de que le hiciera un proceso en Photoshop combinando una foto suya con la de Einstein, viendo qué similitudes podía haber, qué diferencias podía haber. Y bueno, había diferencias, pero él las corrigió, por ejemplo, con Liquid Paper y les hizo todo un proceso. Y finalmente le envió eso a Ron Howard y le dijo, mire, ¿sabe algo? Yo creo que esto lo podemos hacer y creo que nos podemos divertir bastante con este personaje. Y ahora regresemos a la película Amigos para Siempre. Él ha dicho que le gusta que la película se cuenta como una fábula que invita a hacer memoria personal. ¿A él qué se le hace personal de esta película? And coming back to Storm Boy, you've stated that, you know, one of the things that you like about this film is that it is told as a fable that triggers personal memory. You know, you have mentioned that you identify with it due to being at this particular stage in your life right now in the present, but what else about it might come across as personal to you? I would like to think that for me, I have a fairly vivid recall of my childhood, and I like that quality as the literary device. What was your 10-year-old self like? And sometimes you get glimpses of it, and you remember places and sounds and textures and thoughts and adults, everything. And it can be a great learning curve to try and balance up how you've turned out many decades later. Él cree que él tiene un recuerdo bastante vívido de su infancia, y él le encanta que esta película se pregunta varias veces cómo se habría sentido ante las cosas nuestro niño de 10 años. Y de hecho hay momentos en que eso se logra. Vienen recuerdos, simplemente cosas que uno asocia con su infancia, y para él este es un gran método para explorar y balancear con cómo se ha desarrollado uno en la actualidad muchas décadas después. Ahora vamos a hablar de otro personaje muy interesante que interpretó Geoffrey Rush, otro actor icónico, maravilloso, uno de los más importantes de todos los tiempos, Peter Sellers. ¿Cuál es su opinión acerca del legado de Peter Sellers? Well, you have turned out one of the finest actors of our time, and it really is an honor to have you on the show. You know, I also noticed that you recently, actually a few years back, you played Peter Sellers in a television film. What is your opinion on his legacy for the world of acting? Well, you know, he was a very complex man, but the body of work that he did, and it was an up and down career, but when he hit the masterpiece level, films like Being There and Clouseau as a character, and some of the earlier films in Britain in the 1950s, because he was very famous for being in The Goons, which was a very wacky, surreal radio show well ahead of its time. I just love the virtuosity of how chameleon-like he could be, and how his vocal virtuosity was astonishing. He could just completely transform himself. Él opina que Peter Sellers era un hombre muy complejo. Su obra estuvo llena de altibajos, pero las obras maestras realmente eran muy buenas, como Desde el Jardín o las películas de La Pantera Rosa o las películas británicas que él hizo en los 50, su participación en el programa radial The Goons. Era un camaleón y él amaba sobre todo su virtuosidad, particularmente su virtuosidad vocal, con la cual podía transformarse completamente, y eso para él era simplemente maravilloso. Pero Geoffrey Rush es un actor que también tiene esa versatilidad, esa capacidad, ese rango maravilloso. Y quiero hablar entonces de uno de sus papeles más interesantes, que fue en la película Munich de Steven Spielberg. ¿Cómo fue trabajar con él? The body of work that you have done is so diverse. You know, you've gone from Captain Barbosa to Shine to Nigel to Shakespeare to Storm Boy. It's really wonderful. And, you know, one role that I would like to talk about right now is your role in one of the greatest films ever made by Steven Spielberg, which was Munich. What can you tell us about the process of working with Spielberg as a director? We went through a very fun time because, I kind of went, just, wow, playing the Mossad agent for Steven Spielberg, and basically I always start to play around with can I begin to transform or begin to find an appropriate look, kind of... Trae tu sueldo a la cuenta de nómina. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas, con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. I said, just looking at my face and everything, I sent him some photographs of Arthur Miller, who was the great American playwright, because I thought when I saw certain black and white photos of him, I thought there's something about this man, that kind of acute intelligence, that very down to earth, forthright, masculine, a kind of mentor, I don't know. And I sort of played around with brushing my hair in that way and finding the right glasses, and again I sent the photo and said, somewhere in this territory are you getting a whiff of Ephraim, was the name of the character, so you just start picking threads. Y él pensaba que ahí había algo que podía, digamos, informar a su personaje Ephraim, aunque a grandes rasgos no parecía que tuvieran nada en común. Él empezó como a emularlo, como a vestirse igual que él, a peinarse igual que él, y le dijo a Spielberg, mire, yo creo que aquí podemos tener cierto aire de nuestro personaje si usamos esta referencia. Así que fue para él todo un proceso que tenía que ver con simplemente ir agarrando cositas que uno podía utilizar luego para meterle aire a los pulmones de ese personaje. Y no puedo concluir esta entrevista sin preguntarle al señor Geoffrey Rush por una de las líneas más famosas del personaje del Capitán Barbosa en la película Piratas del Caribe, que es cuando le dice a Keira Knightley que ya es hora de que crean historias de fantasmas. The pirate world can be, because it's not, it doesn't look like a Disney film in the old way. The pirates are covered in pox and they're filthy and they're uncouth, but they're still fun to be with. You know what I mean? It's everyone's fantasy to be a pirate. Aunque él no cree en esas historias de fantasmas, trae él sí cree que esa línea fue una gran manera de capturar. No tiene la estética tradicional de una película de Disney, en el sentido de que los piratas están sucios, son poco corteses, son rudos, pero es muy divertido estar con ellos. Como que eso evoca esa fantasía que puede tener uno de ser pirata. Y ese fue el tiempo que tuvimos con el señor Geoffrey Rush, una leyenda del cine, una leyenda de la actuación. Ha sido un honor tenerlo en Los Originales. También quiero agradecer. You know, you deserve every bit of the professional success you've had as an actor. And once again, thank you for being on our show. Thank you, sir. What an honor. Thank you very much. Okay, mate.